En este país, en el que aún predomina la falsa creencia de que es el de los ciegos, hay vivos oportunistas en el sentido más vulgar por lo elemental del mismo, que se la dan de por lo menos ser tuertos, de lo que se desprende que creen ser aptos para ser los papaúpa de la matica, y en su vida moza, conscientes de que del correcto y eficaz funcionamiento de las neuronas cerebrales depende el grado o nivel de inteligencia, no optaron por estudiar una carrera que implicara sólidos e intensos estudios, como se sabe que ocurriría con la de medicina y la de ingeniería civil, pero si se cursaran de a verdad y de fondo, y no como ocurre ahora que se han cualquierizado, sino que aun así tomaron lo que sabían era lo más fácil y lo que a la vez les permitiría especular para tratar de explicar sus propias taras, dificultades de comprensión de teorías científico-práctico complejas o bien aberraciones mentales, ya fueran sus complejos de inferioridad, sus irrefrenables inclinaciones al oscurantismo y a las supersticiones, creencias religiosas, o si no, sus inocultables caracteres de disociados y antisociales, como su misma cobardía y espíritu de aprovechado, como de genuflexos y siervos de la gleba de los poderosos, esto es, de los explotadores y opresores, como de los órganos coercitivos y represivos del Estado burgués terrateniente, oligárquico y subyugado por el imperialismo, así como igualmente despótico, autocrático, antidemocrático, reaccionario y sobre todo teocratizado. La solución se la ofrecía la plataforma de la educación reformada dentro del marco de la contrarrevolución y la contrainsurgencia. La carrera o especializarse en psicología, con sus diversas subespecialidades como carrera de lacayos redomados que se acogían a ser amaestradores y cancerberos taimados, al igual que exculpadores de los explotadores y opresores, invirtiendo en el orden de los factores la realidad concreta, y así se hacían profesionales de la doctrina del Congreso de la Cultura Libre Anticomunista, Made in CIA y sus predecesoras, FBI, OSS y demás. Reivindicación del libre albedrío y nada de determinismo material, ni económico, ni histórico, ni cultural. Además, nada de carácter de clase, ni de intereses de clase para la población, la filosofía, la cultura, la prensa, ni para la literatura. Y si bien Jacques Maritain, como exponente del existencialismo cristiano y de las basuras socialcristianas, o bien si el decadentismo sartreano y basuras por el estilo, ahí estaban a mano la sofística haciendo acopio de los excrementos del nazifascismo en su papel de disidencia como Estado, lo concerniente al llamado Círculo de Viena, que al ser rescatados por los mecanismos del imperialismo yanqui y por la llamada Ruta de las Ratas, concurrieron a Occidente a reforzar las carroñas del neopositivismo. Periodistas profesionales de a tanto por línea, siervos de la gleba de los monopolios, sociólogos, mercadólogos y todas esas basuras empaquetadas y tituladas en un centro de amaestramiento del yugo de opresión y explotación imperialista, cristianismo, tanto Vaticano Romano, Iglesia Católica Vaticano, como la legión de confesiones protestantes que se reproducen como las hierbas malas, y a la que ahora se agrega la neopentecostal, que es abiertamente partidaria del pragmatismo, base del neoliberalismo globalizado y teocratizado del imperialismo norteamericano. Los llamados psicólogos son todos unos depravados proxenetas y alcahuetes de la degradación y la degeneración que es consustancial con el ahondamiento de la pudrición irreversible del sistema capitalista burgués imperialista, ya desenmascarados y evidenciados como las prostitutas que han sido, solo les queda prepararse para ser proxenetas y alcahuetes del sistema de explotación y opresión del hombre por el hombre. Y empiezan por especular en torno a crear todo tipo de hipótesis basadas en todas las disquisiciones y elucubraciones necias y fracasadas de los neopositivistas, ya con la llamada psicología social, invención del tal Kurt Lewin, ya con la semántica lógica del nazifascista Bertrand Russell, la lingüística del nazifascista vergonzante y medio arrepentido como Noam Chomsky, el mismo que no se amedrentaba en ahogarse en el pantano pestilente del solipsismo extremo, enfrentándose a Burgess Skinner, que servía al pragmatismo norteamericano, reivindicando de manera revisada y revisionista la teoría científica de los reflejos condicionados del ruso Pavlov, esto es, casi la suscribía, pero de manera vergonzante, para no quedar definitivamente prescrito por el capital financiero monopolista de Wall Street, lo cual no pudo evitarlo del todo. Pero es emblemático que Noam Chomsky, el nuevo ícono de esos hijos y nietos del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA, que son los neopositivistas oportunistas cubanos castristas, desde Fidel Castro hasta el ícono Miguel Díaz-Canel, que en parte encarna el complejo del chauvinismo ibérico de los cubanos y de igual modo el racismo, del que pretende escabullirse acusando a los dominicanos de ser los racistas por rechazar la fusión con las hordas tribales haitianas. No obstante, aun y cuando es un secreto a voces que los chauvinistas castristas no aceptan haitianos en plan de refugiados, y a los negros suyos los tienen bien a resguardo en cuanto a distancia de su capital, La Habana. José Miguel Gómez es un llamado psiquiatra que, siguiendo la trayectoria obligada de todo lacayo titulado y siervo de la gleba diplomado del sistema capitalista, en realidad ha ejercido tanto como psicólogo clínico como se ofertaba y ahora como psicólogo social, y se supone que discípulo de Kurt Lewin y su escuela de psicología social, cuya denominación no hay que ser muy ducho en el campo para darse por enterado que está en la acera contraria del determinismo económico, histórico y cultural, que es la piedra angular de la doctrina y teoría del hombre y la sociedad del socialismo científico de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong. En nada nos sorprende que en forma similar al aberrado freudiano solapado que es el chavista y madurista anticomunista Jorge Rodríguez, el brazo derecho del Pedro Navaja que es Nicolás Maduro, que dejara Hugo Chávez para ser consecuente con su ancestral anticomunismo antimarxista y antileninista, como buen trotskista, existencialista, gramscista, fascista, musolinista y peronista, y no se declaró Pérez Jimenista porque le avisaron que no lo hiciera, que ese sería su Waterloo. Pues bien, José Miguel Gómez, adscrito ahora al psicologismo social, embarrará de mucha mierda pestilente y se embarrará él mismo junto a su enfermizo ego de psicólogo social, con el que sale a la defensa apologética del Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader. Todos estos nombres corresponden a las peores sabandijas del lacayismo yanqui, equivalente solo al embeleco, que viene a ser un mojón pintarrajeado a fin de ocultarse y poder cumplir su rol de engaño. y arremete José Miguel Gómez como un toro de lidia que se supone son olímpicamente embrutecidos, rabiosamente reaccionarios, agresivos, que al no poder echar fuego y humo por la boca y las narices, echan excrementos y pedos, o sea, en aras de lograr el enrarecimiento de la ya bastante contaminada atmósfera de la que respiramos a duras penas oxígeno contaminado. José Miguel Gómez, no hay dudas de que la naturaleza no lo trató muy bien en eso de la repartición de la inteligencia, y lo poco que quiso darle él mismo con su condición antisocial y de retrógrado lacayo y sirviente del sistema imperialista y clericalizado con el concordato y el parasitismo que éste le impone a los dominicanos al tener que mantener y financiar el proceso de enriquecimiento y acumulación por medio de capitalizar tanto el proceso de centralización como de concentración de capitales y riquezas de la Iglesia Católica Vaticano y sus legiones de sanguijuelas de la monarquía de la Curia Romana Vaticana. Así, en su obcecada y arrogante condición de pedestre, espécimen antidiluviano, el ahora psicólogo social José Miguel Gómez se confiesa y reconoce, lo citamos: "Me he vuelto obsesivo en hablar de la patología social dominicana". Y agrega: "Los comportamientos y conductas sociales repetidos en diferentes épocas, desde siglo XIX y XXI, siendo muy llamativo que José Miguel Gómez prefiere omitir el siglo XX, pero tampoco nos sorprende", y continúa agregando más mierda, lo citamos: "Sin dar resultados de avances notorios en el pensamiento, hábitos, costumbres o mañas que nos atrapan y terminamos haciendo lo mismo". Obsérvese que en su genial uso de la palabra escrita, el psicólogo social de nuevo cuño, o por lo menos ahora declarado, hace sinónimo costumbres y maña, lo que viene es un perfecto reflejo de sus muy perdularias aberraciones que le ahogan y le aplastan, sin que logre eliminar el vaho repugnante, maloliente y nauseabundo de sus embarres de filisteo adocenado, obsequioso genuflexo que no se detiene ni ante el riesgo de ser un verdadero idiota imbécil e idiota estúpido a la vez. Es sorprendente, es algo tan extraordinariamente raro que con gusto propondríamos que se tome a este genio psiquiátrico psicólogo social que es José Miguel Gómez, se le meta en una jaula junto a canguros y otros marsupiales, no solo australianos, y se le exhiba en un circo, que auguramos un éxito completo, porque se estaría mostrando el patético caso de un psicólogo y psiquiatra social de una educación de una sociedad degradada y en plena crisis de descomposición en la que prima el reaccionarismo oscurantista supersticioso que genera la peste de la peor pandemia que ha tenido que padecer la humanidad, que es el cristianismo, una peste engendrada por el virus del basiliscus, del parasitismo y del culto a todo lo que lógica y razonablemente no tiene espacio para que sea o la posibilidad misma de que tenga razón de ser. ¿Cómo es posible que un psiquiatra y psicólogo social, a menos que no sea psiquiatra de la escuela de esta especialidad que preconice la extirpación del cerebro de la cabeza de cada gente como solución a los problemas que se generan por la inteligencia, tal cual se proclama en la Biblia y se reafirma en el Nuevo Testamento por el creador de la peste del cristianismo, que es Saulo Paulo o Pablo de Tarso? Ya que ¿cómo diablos es posible que haya un espécimen de la raza de lo humano que al día de hoy y en República Dominicana se gaste la extravagancia de jactarse de tener como obsesión especular y diletar, o sea, ser un diletante disparateando sobre lo que llama la patología social dominicana, haciendo caso omiso y dando por descontado la inexistencia, primero, de la explotación, la opresión y el yugo expoliador económico, político, militar y cultural sobre el pueblo dominicano y la nación dominicana. Y segundo, que las condiciones económicas, sociales, históricas, materiales y culturales, que son las condiciones bases de las que se desprenden todas las demás, tanto para los dominicanos como en cualquier otro país, pueblo, como sobre cualquier otra sociedad y conglomerado humano, como fallas prevalecientes y dominantes de explotación, opresión y yugo imperialista cristiano, a su entender, no cuentan ni tienen un rol determinante y principal. El mismo título que le da José Miguel Gómez a su defecación mental refleja todas las podredumbres, miserias humanas y perversidad infinita que conforman el infierno mental del eminente psiquiatra, psicólogo social de Marras. El gobierno, entre el sacrificio y la resiliencia. En el léxico argot o vocabulario del dominicano se conoce el significado literal y figurado tanto de gobierno como de sacrificio, como nadie se lo llega a imaginar ni creer. Pero lo de resiliencia resulta en extremo extraño porque es casi absolutamente desconocido su significado. Mientras que sí conoce el pueblo lo que significa la palabra gobierno cuando se refiere a gobiernos como este del perro de mierda, PRM, con presidentes como este, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader. Y el pueblo sabe a conciencia y entiende con la más absoluta perfección que se trata de gente que por ser explotadores y capitalistas, como lacayos y sirvientes de nuestros verdugos y parásitos extranjeros, administran saqueándonos y robándonos, y que por igual nos saquean y nos roban para ser gobierno, y a su modo y con los fines de saquearnos y robarnos, lo hacen a nombre de que son los administradores. Y si sucede que el pueblo protesta y se lanza a la lucha, eso que llama José Miguel Gómez gobierno, lanza a los cuerpos coercitivos del Estado a reprimir, asesinando, matando y encarcelando al pueblo que lucha. Sobre lo que es sacrificio, es evidente que el psiquiatra y psicólogo social, obsesionado con solo ver enfermedades mentales y contagiosas en las costumbres a las que llama malas costumbres, y por verlas como enfermedades las tilda de patológicas, esto es que todo cuanto hay en ideas, costumbres, necesidades, inquietudes en las masas del pueblo son enfermedades mentales infectocontagiosas. Tal desprecio por los problemas que afectan al pueblo y la forma despectiva de nombrarlos, tal y como los menciona este psiquiatra y psicólogo social José Miguel Gómez, el balance a que empuja es que el que adolece de una aberración patológica incurable, no cabe duda que es él, y ojalá sea capaz de recurrir a manejo médico profesional en el mismo orden de la psiquiatría, aunque sabemos que la esquizofrenia es incurable, aunque puede manejarse si se trata a tiempo con los procedimientos y medicamentos adecuados. José Miguel Gómez llega bastante lejos en su evidente desenfreno del lambeculo gubernamental, de la administración, de la implementación, de la enajenación del país y del pueblo respecto a las riquezas nacionales. Y se muestra ciego porque no le da su santísima gana de ver que cuando el ilegítimo y antinacional gobierno para el saqueo del país de Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader y los perro de mierda sobrefinancian una fantástica carrera turística cuando los centros fuentes del turismo están imposibilitados de enviar turistas, como se decía que venían en tiempos anteriores a la pandemia del COVID-19. Y es que en Europa, Unión Europea, España, Italia, Francia, Alemania y en Norteamérica, el COVID-19 y su pandemia se ha ido fuera de su control. Sin embargo, esos 28 millones de dólares asignados a la recreación del turismo es una coartada para pago de respaldo electoral recibido a los Vicini y a los Rainieri o al grupo del que este estaferro. Ahora anuncia que le aportará 95 millones de dólares más para fortalecer la inversión en la zona colonial, que es lo mismo que otros 95 millones de dólares más para mantener contentos y satisfechos a los Vicini y a sus sirvientes y alabarderos, evidentemente de escasos escrúpulos, como demuestra José Miguel Gómez. ¿En qué se sacrifica el desgobierno de Quisqueya Binacional que encabeza el embeleco Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader? ¿En qué a su saqueo administrativo del Estado no puede darle con todo el pie como esos insaciables corruptos de vieja data y de viejas raíces personales? ¿O acaso Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, explicó y desvaneció todas las sospechas de que la fuente de su enriquecimiento personal, como el de su esposa, es en general sumamente cuestionable, pero en particular la fortuna amasada por su padre y que él, junto a su otro hermano gay, heredó? De sacrificio en cantidades industriales sabe y conoce el pueblo dominicano, al que el engreído adocenado y filisteo José Miguel Gómez insulta hasta el punto de llamarle portador de una patología de enfermedad incurable, tal cual sostenían Hitler y Mussolini de los judíos, negros, gitanos, etcétera, según la doctrina de la superioridad racial inscrita en el marco del darwinismo social y la ley del más fuerte del teórico alemán Spengler. Es que el desprecio de esa mostrenca criatura de José Miguel Gómez por la nación y el pueblo dominicanos no le permite saber ni recordar que su gobierno, como el socio anterior suyo, el del pálido pelegato bochista, de los gobiernos, ya fuesen del capo di Tutti Capi, Leonel Antonio Reina, o del gángster Murmullo, el dañino Medina, y empezando con el de su otro líder, que es el hijo de la gran puta, por depredador y criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, como corrobora la participación ilícita, ilegítima, inconstitucional e ilegal en el genocidio contra la República de Irak en el 2003. Todos esos gobiernos de saqueos con sus administraciones robaron sistemáticamente al Estado y al pueblo, pero con la finalidad de no entregarle el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores, afirman que de hacer eso colapsa la economía de pies a cabeza de la República Dominicana. Porque, oye, hijo de puta y malnacido, con esos fondos de pensiones de los trabajadores es que se financian los flamantes empresarios, productos del saqueo del Estado y la expoliación de los trabajadores mediante la opresión y explotación del pueblo dominicano. Pero para una carroña como José Miguel Gómez, todos los dominicanos quieren lo mejor, pero nadie quiere sacrificarse ni aportar nada. José Miguel Gómez es una carroña moral e intelectualmente. Es un alcahuete, proxeneta y lambeculo de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader y del incalificable Rafael Hipólito Mejía. y es una crápula igual que estos. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.